Para conocer más sobre las actividades que tienen lugar en la Mansión Seré, estamos en comunicación telefónica con el coordinador del área de investigación, Emiliano Rodríguez. ¿Qué tal, Emiliano? Nicolás Corrado te saluda. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. ¿En qué consiste el proyecto de la Mansión Seré? Bueno, cuando se produce el cambio de gestión a nivel municipal en el año 2000, en julio, en diciembre se produce el cambio de gestión y en julio, el 1 de julio, se crea la Dirección de Derechos Humanos del municipio. Uno de los primeros objetivos que se tuvo fue la recuperación arqueológica de lo que fueran los cimientos de la Mansión Seré. A partir de allí se empieza a desarrollar el proyecto, que únicamente tenía en un principio ese objetivo, la recuperación de la evidencia material, de todo lo que quedara de la Mansión Seré, más la evidencia asociada que fuera saliendo al momento del rescate de estos cimientos. Sí, y qué tema fuerte y paradójico, porque tengo muchos amigos que se han criado por ese barrio, que iban a jugar a la pelota al predio del Gorky Irana, al lado de la mansión, y qué fuerte ese tema. Muchos chicos de Castelar, de Ituzaingó, me decían, yo iba a jugar a la pelota inocentemente con mis amigos, y qué fuerte que se haya descubierto esto, que ya era sabido por muchas personas, qué fuerte que haya pasado esto, y muy fuerte y paradójico en sí, que chicos, o sea, iban a jugar a la pelota y que en realidad con el pasar de los años se haya descubierto esto. Sí, de hecho no deben haber jugado solo al lado de la Mansión Seré, sino que deben haber jugado sobre los cimientos, sí. Porque hay que recordar que sobre los mismos cimientos el terreno fue alisado, fue emparejado y ahí se montó una cancha de fútbol, idéntica a lo que existe al lado, lindante con el terreno de la excavación. Seguro, ¿y cómo sirvió la recopilación de evidencia por la causa del pedido de justicia en los crímenes de lesa humanidad? En la causa en la que se llevó a juicio, en donde se condenó a María Nicómez, brigadieres, retirados, responsables de la subzona 16, dentro de la cual estaba comprendida Mansión Seré, lo que se aportó en ese entonces fue todo lo que se había investigado hasta el momento en el proyecto. Incluso la que hoy es la directora de Derechos Humanos, la licenciada Antonella Di Bruno, en ese entonces coordinadora del área de investigación, fue como testigo a declarar en ese juicio. Mediante la reconstrucción arqueológica, lo que se logró saber, en principio, era toda la distribución de espacios de la planta baja de la casa. Con la ayuda de testimonios y fotografías se reconstruyó también cada uno de los espacios de la planta alta y la funcionalidad de estos. Recordemos que casi todos los testimonios de personas secuestradas hablan de su detención en la planta alta de la casa. Son muy escasas las menciones y por muy breve lapso de gente detenida en la planta baja. Pero además de eso, en esta tarea de rescate de cimientos, se iban encontrando otros materiales que eran constitutivos de la casa, objetos de tipo personal, como ser zapatillas, adornos, distinta vestimenta, lo cual igualmente no se puede suponer fácilmente que puede haber pertenecido a una persona que estuvo secuestrada en Mansión Seré, ¿no? ¿Qué tal, Emiliano? Tomás Bartel te saluda. ¿Qué tal, Tomás? ¿Hay algún lugar que sepas o que ustedes mismos estén investigando otros lugares como que hayan actuado como lugar de represión, como la mansión Seré? Bueno, en este momento está en proceso de sesión definitiva al municipio lo que fue la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, La Riva, que queda en pleno centro de Morón, que si bien no está aprobado su uso como centro clandestino de detención, sí se sabe que formó parte del andamiaje represivo en ese entonces. Además de todos los otros centros clandestinos que ya están identificados en Morón, dentro de lo que era el viejo partido de Morón funcionaron 8 centros clandestinos, distribuidos entre lugares particulares, como podría ser una Mansión Seré, brigadas aéreas, la primer brigada aérea del Palomar y la séptima brigada aérea de Morón tuvieron sectores que funcionaron como centros clandestinos, las comisarías de Morón, de Castelar y de Aedo también. muchos de esos siguen en poder todavía de las fuerzas de seguridad. Y en otros, como en Mansión Seré o en el chalet mismo del Hospital Posadas, se están haciendo tareas de rescate y se los está recuperando como sitios de memoria. Seguro. Y Emiliano, con estas acciones que desarrollan ustedes en la Dirección de Derechos Humanos de Morón, ¿qué acciones además hacen ustedes en pos de quizás hacer consciente a la comunidad de estos sucesos y para que contribuya quizás a la reflexión? ¿Qué actividades le acercan al público? Bueno, por un lado están los que para nosotros es una parte muy importante de nuestro trabajo, que es el área pedagógica de la Dirección de Derechos Humanos, donde se dan talleres a escuelas de todos los niveles. Empezamos por a nivel primario, a nivel secundario, incluso a nivel universitario, terciario, profesorados, en donde se problematizan las situaciones de violación a los derechos humanos, no solo durante el terrorismo de Estado, y donde se adapta el programa, digamos, o lo que se les da a estas personas según su edad, ¿no?, y sus conocimientos. También encaramos tareas de divulgación, publicaciones, actividades de tipo cultural relacionados con esta memoria de este pasado reciente, e incluso desde la dirección se pretende también tomar las violaciones a los derechos humanos que suceden en la actualidad. Por ejemplo, hay un abogado que está todos los días, que brinda asesoramiento fundamentalmente a personas de bajos recursos que tienen familiares o que ellos mismos están detenidos y que sufren abusos institucionales, ya sea de parte del Poder Judicial, de la policía o del servicio penitenciario. Te quería llevar desde ya al ejemplo que ha sido el partido de Morón y su comunidad, quizás en un ámbito más global de la sociedad, en cómo se inculcan ciertas normas en lo que es la reflexión, la memoria hacia estos hechos, y qué dificultades acarrea esto últimamente. Te podría decir que nosotros no tenemos grandes dificultades, o sí, no las hemos tenido. En general, como Dirección de Derechos Humanos hemos ganado un lugar de mucho respeto en la comunidad. El trabajo que se encara con las escuelas, que llega por casilla a todos los colegios dependientes de Morón, tiene como muy buena recepción. Pasan muchísimos chicos anualmente por estos talleres. No hemos encontrado grandes dificultades. No quiere decir que haya posturas contrarias, seguro, a la creación y existencia de esta Dirección de Derechos Humanos y los objetivos que persigue, pero en todo caso no son manifiestos directamente. Sí, y habla muy bien quizás de la articulación que tiene con la educación, con la pedagogía, de ir a las escuelas y poder llevar todos estos hechos, toda esta reflexión a los más chicos. Bueno, muy bien, Emiliano, contanos alguna forma de que la gente pueda acceder a las actividades, algún teléfono, alguna dirección de internet para que puedan conocer más, no solamente lo que es la Mansión Seré, que está ubicada en el Gorki Irana, sino también las actividades que realiza la Dirección de Derechos Humanos de Morón. Bueno, la Dirección de Derechos Humanos funciona en la Casa de la Memoria y la Vida, que está ubicada en el predio Quinta Seré, Polideportivo Gorki Grana, en Santa María de Oro 3530 Castelar. Allí hay unos paneles en exposición permanentemente que cuentan la historia de la Mansión Seré, el contexto en el que se produce el golpe de Estado, el objetivo que tuvo, los objetivos políticos, económicos y sociales que persiguió esa interrupción del orden democrático. Eso en la planta baja. Después, en el primer piso, siempre hay una muestra de artística relacionada con derechos humanos. Esta rota todos los meses como para que el visitante asiduo a la Casa de la Memoria tenga siempre algo nuevo para ver. También funciona una biblioteca allí que se llama 30.000 Razones, que tiene muchos volúmenes sobre temas de historia, derechos humanos, política, en general de todo lo que es ciencias sociales, donde también recurren muchísimos estudiantes cuando tienen que realizar monografías o algunos trabajos para la escuela. Modos de comunicarse puede ser telefónicamente al teléfono 4458-0134, 4458-0135, por correo electrónico a ddhh@morón.gov.ar. Bueno, o también eso, pueden visitar personalmente la casa, está abierta todos los días, incluso sábado y domingo, entre las 10 y las 19 horas. Sería lo más recomendado. Muchas gracias, Emiliano, muy buenas noches. No tienen por qué, gracias a ustedes, hasta luego. Era Emiliano Rodríguez, coordinador del área de investigación del Proyecto Seré. Quiero comentar que en conmemoración del aniversario de la Mansión Seré se va a realizar un ciclo de charlas. El lunes 12 a las 19 horas hay una charla con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, de la niña fundadora. Hay lecturas a cargo de Ingrid Pelicori y el cierre artístico con Liliana Herrero. El martes 13 a las 19 horas también. Todos estos eventos van a ser a las 19 horas. Charla con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Mayo. Lecturas a cargo de Juan Palomino. Cierre musical de Palo Pandolfo. El miércoles 14, charla con Horacio Berbisky, escritor, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales. Lecturas a cargo de Mirta Busnelli. Y cierre musical con Liliana Vitale. Charla el jueves 15 con el dramaturgo Tito Cozza, el actor y representante de Teatro por la Identidad Arturo Bonin y el cineasta David Blaustein. Sebas, la verdad, es gente muy notable. Va a valer la pena escuchar el lunes 12 a Adolfo Esquivel, el martes a Estela de Carlotto, el miércoles a Horacio Berbisky. Para aquellos que quieren, que están estudiando periodismo, puede ser una opinión bastante interesante, y justo en ese lugar pueden surgir una charla bastante interesante. Y el jueves 15 con el dramaturgo Tito Cozza, todo esto en la Mansión Seré.